La sede de la Consejería de Educación en Sevilla fue el escenario elegido el pasado 8 de octubre para la entrega de los premios del segundo certamen Enseñamos a Leer, organizado por la Universidad Internacional de Valencia y la Fundación José Manuel Lara, en el que ha resultado ganadora con el segundo premio la profesora granadina de Lengua y Literatura Alba Machado Carrasco. Sabemos también que Alba Machado es natural de Ventas de Huelma y que ha obtenido el segundo premio por el proyecto titulado El Espejo de la Lectura, Antihéroes en la Era Digital, desarrollado el pasado curso en el IES El Temple de la Melá. Para conocer más detalles de este proyecto de fomento de la lectura y también para conocer un poco más su trayectoria como estudiante, nos hemos citado con Alba, a la que ya saludamos. ¿Qué tal, Alba? Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí. Bueno, pues coméntanos un poco tu trayectoria escolar, dónde haces tu primaria, tu formación inicial y luego también dónde la secundaria, la formación universitaria, hasta llegar a ser profesora, ¿cuál ha sido tu itinerario? Bueno, pues yo estudié en el colegio de mi pueblo, en el CEIP El Temple, en Ventas de Huelma, un colegio muy chiquitito, y allí estuve hasta quinto de primaria, además un colegio que recuerdo con mucho cariño. Después ya los últimos años de primaria y ya la secundaria la hice en el Colegio Virgen de Gracia, aquí en Granada, y luego los estudios universitarios, bueno, pues en la Universidad de Granada, en Filosofía y Letras, que el hecho de que estudiase Filología Hispánica tiene mucho que ver un profesor mío que, si se me permite, le hago un homenaje porque murió hace poco, y era mi profesor de lengua, don José Ramón, al que, bueno, a mí ya me gustaba la literatura, pero él me ayudó a seguir cultivando esa semillita, ¿no? Después de terminar Filología Hispánica, yo tenía muy claro que quería dedicarme a la docencia, aunque me gustaba mucho la escritura y todo eso, pero la docencia me ha gustado siempre mucho. Y realicé el máster de educación, ya era máster, también aquí en la Universidad de Granada, donde tuve muy, muy buenos profesores. También, pues, profesores como Juan Mata, que abogan mucho por el fomento de la lectura, me enseñaron muchísimas cosas, su mujer, Andrea Villarrubia, que también es profesora de secundaria, y bueno, y tienen esta asociación de lectura en voz alta, que se llama Entre Libros, y bueno, me enseñaron muchísimas cosas también allí. Pues, bueno, pues ahí tenemos esa trayectoria y además que conocemos a Juan, conocemos a Andrea y por tanto eso nos parece estupendo. Y ahora ya, pues lo que nos gustaría también conocer es cuándo comienza a dar clase y en qué centro ha ejercido la docencia. Bueno, en primer lugar, no la docencia tal cual de secundaria, de lengua y literatura, empecé siendo auxiliar de conversación, o sea, antes de poder realizar las oposiciones, porque eran años malos todavía, me fui de auxiliar de conversación y estuve en Italia un año, en Sicilia concretamente. Y al volver, bueno, pues ya comencé a prepararme las oposiciones y todo eso, pero en ese año, en 2016, estuve trabajando en el Colegio de la Presentación en Málaga capital. Y allí estuve 2 años muy, muy bien, hasta que ya comencé a trabajar en la pública en 2018, en el IES Arabuleila, en Cullarvega, otro centro al que le tengo muchísimo cariño, y estuve muy bien allí. Y ya este año, pues, que estuve en el IES El Temple, en La Mala, que, bueno, genial, además en mi comarca y dando clases a niños que prácticamente conozco desde que son pequeños. Porque son casi paisanos tuyos. Sí, sí, sí. Y este año, pues, tu destino lo tienes en una localidad malagueña. Sí, en Cancelada, un anejo de Estepona, en el IES Profesor Tomás Hormigo. Y el curso, pues, por una parte ha empezado muy bien, por otra has tenido un pequeño problema de salud, pero la parte positiva, pues, que un trabajo tuyo realizado precisamente en el Instituto de La Mala, pues ha sido reconocido, como hemos dicho, con este segundo premio. ¿Cómo viviste ese momento en el que se te reconocía por ese proyecto? Bueno, fue un momento muy especial porque estábamos en un momento muy duro, porque fue durante el confinamiento. Yo tuve noticia de este premio, bueno, de que me concedían este premio, a finales de mayo, principios de junio. Y fue un proyecto que estuve realizando, bueno, con mucho trabajo, y que creo que lo envié en marzo, abril. Entonces, en esos momentos tan duros, con la docencia a distancia, un día pierdes la ilusión, otro la gana. En unos momentos que parecía que el mundo se iba a acabar, bueno, pues el reconocimiento de tu trabajo siempre, siempre es agradable, ¿no? Pero en esos momentos yo creo que me dio bastante más ánimos para seguir adelante. Además, es un proyecto que ya tiene sus primeros pasos precisamente en ese otro instituto de Cuyas, donde ya habías trabajado pues los clásicos, intentando acercarles a los alumnos pues a su mundo. Cuéntanos un poco de qué va ese proyecto tuyo, ese espejo de la lectura. Bueno, lo que yo pretendía con ese proyecto era que los alumnos no se sintiesen tan lejos de los clásicos, pero es cierto que para eso, o sea, siempre pretendemos que los alumnos entiendan una literatura canónica, porque sí, bueno, es que estos niños no están preparados, no porque no entienden, no saben leer. Entonces yo creo que ahí es fundamental el papel del profesor de literatura y de lengua y literatura, que tiene que guiar al alumno hacia esos textos, ¿no? No podemos pretender que se entienda igual una obra de esa categoría con 14 o 15 años, que es cuando se intenta estudiar en el currículum, que con otra edad. Entonces, bueno, pues la idea era que ellos entendiesen que al final la literatura habla de su vida cotidiana. Muchas veces ellos ven la literatura como algo tan alejado que no les interesa. Entonces, yo traté de hacer el camino inverso, ¿no? Como yo me había acercado a esos clásicos, lo que a esos clásicos me habían dicho después a mí, lo que algunas veces tampoco me explicaron cuando yo tenía su edad, pues traté de reformularlo para que ellos lo viesen de otra manera. ¿Y cómo era ese lazarillo que utiliza las redes sociales actuales? Bueno, el primer trabajo consistió en acercarnos al lazarillo de Tormes, y para que su lectura fuese más amena también y ellos lo conectasen más con la realidad actual, bueno, le expliqué el concepto de intrahistoria y de cómo un personaje que jamás hubiese aparecido en la literatura, porque no era algo importante, no era nadie importante, ficticio o no ficticio, aparecía por primera vez, ¿no? Y quería hacerles ver a ellos cómo hoy en día todos tenemos necesidad de alguna forma de mostrar nuestra historia, aunque no seamos famosos, aunque no seamos alguien importante, de contar nuestra vida. Entonces ellos entendieron que si Lazarillo hubiese existido hoy, seguramente su historia se habría contado a través de las redes sociales, y creamos ese perfil de Lazarillo de Tormes en el que ellos mostraban el post o la publicación que habrían hecho si hubiesen vivido como Lazarillo esa aventura, ¿no?, de la supervivencia, y bueno, pues con hashtags actuales, con mucho humor, de manera que yo también podía ver la comprensión que ellos tenían de la obra y cómo lo enlazaban también con la actualidad. Y nos consta que ha habido alumnos tuyos de ese curso, y yo creo que de Cuyar también, que te han felicitado cuando han tenido noticias del premio. Sí. Bueno, los alumnos luego son muy agradecidos. Yo la experiencia que he tenido hasta ahora es que la mayoría siempre agradecen tu trabajo, agradecen cuando tratas de ponerte en su lugar, cuando tratas de enseñarles, aunque luego ellos te lo dicen, no siempre se esfuercen todo lo que querían, pero luego ellos se dan cuenta, ¿no?, de tu trabajo y lo valoran. Leían los capítulos del Lazarillo y publicaban un hashtag. Sí, hacían publicaciones en las que, bueno, transformaban, digamos, ese capítulo en una publicación, en lo que sería hoy la publicación de ese Lazarillo si estuviese en nuestros días, ¿no? Seguramente en vez de haber escrito esos capítulos, pues habría publicado una foto, habría puesto algún texto en Instagram. Y bueno, de esa forma también generamos así como narrativa transmedia, ¿no?, que eso también está muy, muy de moda porque la literatura puede estar en muchos formatos. Entonces eso también me ayudó al trabajo. Y de Lazarillo al Quijote, ¿cómo sería también un Quijote en el que, pues, en lugar de luchar contra los molinos, pues lucharía contra las modas actuales? Efectivamente, con el Quijote fue muy divertido, porque al principio, bueno, era una negación absoluta, no quería leerlo, y empezamos a leerlo en voz alta, y claro, yo iba explicando cosas o le iba planteando retos, Y cuando yo hacía la analogía con esa, con ese antihéroe total que es Don Quijote, que quiere inventarse una vida nueva en la que viva las aventuras de las novelas de caballerías que él está leyendo todo el tiempo, lo comparé con cómo nosotros muchas veces tratamos de imitar a esos supuestos héroes que hay en las redes sociales, ¿no? Esos influencers, maldita palabra, que tienen vidas perfectas o que parece que tienen vidas perfectas, claro, porque son irreales, como eran irreales los héroes de las novelas de caballería. Entonces ellos ya entendieron muy bien cuando yo les decía que los molinos eran como un hashtag, ¿no? Nosotros transformamos todo con filtros, con hashtags, y Don Quijote lo hacía con su fantasía, ¿no? Él transformaba toda la realidad a su ojo a lo que él pretendía conseguir. Y ahí entendieron muy bien una de las tantas lecturas que tiene el Quijote, ¿no? Y uno de los objetivos principales de Cervantes, o por lo menos el que él expone de manera explícita, es que trataba de enseñar, bueno, lo nocivo de esa moda, para él absurda, ¿no?, de las novelas de caballería. Y creo que eso también le ayudó a poner en tela de juicio, y eso es muy importante, nuestro propio mundo, ¿no? O sea, como nosotros también muchas veces nos creamos objetivos irreales y seguimos modas que no nos hemos parado a pensar si realmente eso es lo que queremos, si eso es lo que nos gusta. Entonces, pues, reflexionaron también sobre su propia realidad, que al final eso es lo que consiste un clásico, ¿no? Es que decía Italo Calvino que un clásico es el que permanece en el presente a pesar del ruido mediático y que siempre nunca termina de decir lo que tenía que decir. Y como conclusión, podría ser que los alumnos no les gusta leer el Lazarillo, no les gusta leer el Quijote, quizás porque no se le ha sabido acercar de esta manera. Sí, muchas veces no sabemos tender esos puentes. O sea, no nos damos cuenta de que evidentemente la sociedad avanza y no necesariamente hacia un punto peor, ¿no? Tenemos mucho esto de cualquier tiempo pasado fue mejor. Simplemente ellos lo ven, primero está alejado el lenguaje, está alejado la realidad a priori, el contexto, ¿no? Entonces, si nosotros no los acercamos, no les ayudamos, que yo creo que en eso consiste también enseñar literatura, o por lo menos educar en la literatura, que es una cosa diferente, ellos no van a hacer ese camino solos, o lo van a hacer más tarde, o algunos quizá nunca. Entonces yo creo que la tarea de un profesor es también acercarlo a mundos y a realidades que de otra manera quizá no tengan la oportunidad nunca, ¿no? Bueno, y aparte de ese diploma de reconocimiento, ¿en qué ha consistido el premio? Bueno, el premio ha consistido en un curso de escritura creativa que comenzó ayer, precisamente. Se hace a través de la Universidad Internacional de Valencia y dura hasta febrero. Es un curso de experto de escritura creativa con el que estoy muy contenta porque, bueno, me gusta mucho escribir y nunca me había atrevido a hacer un curso de ese tipo, nunca encontraba el momento. Y luego también porque sé que de ahí voy a poder sacar ideas para seguir fomentando no solo la lectura, sino la escritura, que también siempre que fomento la lectura lo uno, o sea, a la escritura creativa, porque creo que cuando un alumno sabe mirar con ojos de escritor, también valora más lo que lee. ¿Y entonces alguna idea ya para este curso? Bueno, ahí tengo muchas. La verdad es que tengo muchísimas ganas de empezar y muchísima ilusión. Bueno, pues voy a seguir con ciertos clásicos, mezclando clásicos y actualidad. Siempre hay alguna idea, porque lo mismo que he dicho en lo de mirada de escritor, se tiene mirada de profesor y todo lo que uno ve dice, oye, esto lo puedo utilizar para... Bueno, estoy con un proyecto de la Odisea en mente. Bueno, pues en cualquier caso, ya te lo habrán dicho muchas veces, el apellido ilustre ya lo tienes y por tanto, si ahora con este curso de escritura creativa y con esos intereses que vienen ya desde muy lejos por escribir y demás, pues seguramente no tardará mucho en que nos veamos para darle difusión a algún libro o algún premio más relacionado con la literatura. Ojalá. No, vamos, no me atrevería a decir porque no... El otro día leí una frase que me gustó mucho de Irene Vallejo, en el infinito en un junco, que decía, escribir es eso que haríamos si escribiéramos, ¿no? Y claro, decía que nadie aprende a escribir igual que nadie aprende a vivir. Porque yo creo que todo el mundo siente un terror al folio en blanco, o no se siente digno de la escritura. A mí por lo menos me pasa eso, no me siento lo suficientemente buena y digo, no me atrevo a escribir. Y eso también me ayuda cuando luego pienso en los alumnos, digo, pero bueno, escribir, no solo decimos escribir, y ellos, claro, sienten también ese terror al papel en blanco todavía. Lo cierto que también la escritura tiene ese poder terapéutico y por lo tanto muchas veces pues sirve para evadirse, para ordenar la idea, intentar contar lo que sientes, lo que piensas, lo que te está preocupando en un determinado momento. Y mientras suenan de fondo las campanas de San Jerónimo, nuestra reiteración por ese reconocimiento a Alba Machado, y también pues queremos citar al resto de premiados, concretamente en este certamen han resultado galardonados Antonio Garrido, de Lía Aladra, de Almería, que fue quien obtuvo el primer premio, Raquel Pi, por Leer para Crecer, que puso en práctica en un colegio de Málaga, concretamente en Estepona, en el CEI Federico García Lorca de Estepona, y también un futuro profesor, actualmente estudiante de grado en la Universidad de Córdoba, Joaquín Arroyo, por Vitamina C. ¿Has tenido la oportunidad de conocerla, puesto que todos estuvisteis en esa entrega de premios, y seguramente también, pues a lo mejor, algunos de esos proyectos, o incluso de otros que no salieron, pues posiblemente también hayas cogido ideas para llevarlas en un futuro a tus alumnos? Pues lo dicho, muchísimas felicidades y a disfrutar de ese premio, y en este caso con formato de curso. Muchísimas gracias por todo. Sí, sí. Bueno, agradecer también a la Fundación José Manuel Lara y a la Universidad de Valencia por apoyar este tipo de iniciativas, porque sí es cierto que los profesores no se sienten muchas veces como que, bueno, su labor no se valora, no tenemos todavía la valoración social, creo, que se debería con respecto a este trabajo. Y bueno, iniciativas como esa pues siempre ayudan, te dan un poquito de aliento.